Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con un poco de Boogie de la mano de Henry Herbert and the Fury. Henry Herbert, francés de nacimiento, pero afincado en Londres desde hace bastante tiempo y que va a venir a Bilbo pues esta semana. Concretamente el jueves 5 de diciembre va a estar tocando en el Crazy Horse y precisamente con esta formación en formato trío. Él, por supuesto, bueno, es el cantante y pianista. Y acompañado, bueno, al principio no estaba muy claro qué sección rítmica iba a traer, pero finalmente va a ser la Furia tal cual, es decir, la de este disco que estamos escuchando, el Live at Gipsy Hotel. ¿Que quiénes son? Pues son el bajista Jeff Southgate y el batería Aidan Sinclair. Este último, pues una máquina que ha estado pues en una banda que igual os suena de algo que se llamaban Los Computers, que hace unos años pues hicieron algo de ruido y la verdad es que con pues temas muy muy interesantes. Bueno, pues eso, en este formato trío van a estar aquí presentando pues bueno su Furia. Luego también más adelante, el 14 de diciembre también estarán tocando, pero en el Gel Dorado, y ahí les acompañarán Durango 14 como teloneros. Pues nada, esto es Henry Herbert and the Fury y vamos a escuchar otro de los temas de este disco, pues que como dice el mismo, está grabado en estudio, lo único que eso, en el Gipsy Hotel. Esto se titula Bad Blood. Thank you. Henry Herbert and the Fury, trío que, bueno, con Henry Herbert al frente y que en su momento, pues, se dio a conocer como pianista de la Jim Jones Review, ese, pues, bueno, proyecto de Jim Jones que, pues, que con su último disco, el Savage Heart, que era, pues, bueno, el último trabajo de ese proyecto. Después, precisamente, con el batería de la Jim Jones Review, Nick Jones, formaría este trío que, pues, les pudimos ver en Tobalina, en ese, bueno, con ese batera. Y nada, ahora, pues, van a venir, como os decía, con Aidan Sinclair y Jeff Southgate, este, pues, bueno, en esta semana en Deusto. Y nada, vamos a escuchar un último tema de este trabajo, que, por cierto, está grabado en directo y está producido, pues, por el propio Jim Jones. Esto se titula Fire y seguramente os suene de algo la canción. We'll be right back. No solo Jim Jones aparece en este trabajo, lo que es el arte del disco corre a cargo de otro de la banda de Jim Jones, el bajista concretamente, Gavin Jay. Luego está Graham Flynn, perdón, que era el bajista en otra de las bandas de Jim Jones anteriores a la Jim Jones Review, los Black Moses. Y luego, por supuesto, también el Alex McGowan, que debido a que esto se graba en el Gypsy Hotel, pues este también se hace cargo de la mezcla, de la masterización y esas cosas. Y precisamente Jim Jones, bueno, ya sabéis que después ha montado un nuevo proyecto con el cual ya tiene dos discos, que son Jim Jones, de nuevo su nombre al frente, And the Right to Mind. Y acaba de sacar hace nada un single, 7 pulgadas, con dos versiones. Una de ellas es este Get Down, Get With It, que nos devuelve al Jim Jones más salvaje. All right, everybody, let your head down. Get together, get down, have a good time, everybody, look out for each other. I said get down with it. Yeah. Pues sí, Jim Jones vuelve a los orígenes, entre comillas, con su Mente Justa, el nuevo proyecto. Y que, nada, eso, un par de versiones de un tema en el que pues quizás recuerda una de las mayores influencias que tenía con la Jim Jones Review, que era pues Little Richard. Un tema que, bueno, que versionara en su momento Little Richard o Slade también, pero que, bueno, originalmente está escrito por el cantante Bobby Marchand. Eso en la cara A. Y en la cara B, pues la verdad es que tampoco está nada mal. Una versión de The Ace of Spades. Jones and the Righteous Mind. Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y seguimos con versiones. Bueno, por cierto, evidentemente no era el Ace of Spades que más de uno pensaría que era el de Motorhead. No, era el del Mr. Lee Gray. Y nada, dicho eso, seguimos con más versiones, digo, y de el amigo Jesse Dayton, que es lo último que ha sacado y que no había encontrado momento para colocarlo, así que vamos a escucharlo ahora. Jesse Dayton versionando concretamente ahora mismo a Dr. Feelgood. She doesn't write. She barely talks. She does it right. She does it right. She works hard every night just to make me feel alright. She told me not to worry and I ain't a single trouble inside. I said you ought to see a jerk. You ought to see her walk the floor. And when she gets back to her seat, the people cry for more. She does it right. She does it right. She works hard. bed. She does it right. She does it right. She works hard in the night just to make me feel alright. She told me not to worry and there ain't a single trouble in sight. Disco de versiones que acaba de sacar, bueno, este año Jesse Dayton, llamado Mixtape Volumen 1. 10 temas, 10 versiones de, pues me imagino, favoritos, como, pues bueno, está Neil Young, está ZZ Top, AC/DC, Los Cars, y bueno, pues eso, me imagino que favoritos de él, y que luego, como todo esto, temas que habrán tocado y que les habrán... lo habrán visto, pues eso, que le salían redondos. Uno de los que también sobresalen quizás es, pues bueno, un tema llamado Bank Robber que hicieran los Clash hace muchos, muchos años. Jesse Dayton con su disco de versiones a la espera, me imagino, de que, porque es bastante productivo este hombre, y que saque un nuevo trabajo. Nos quedamos con una tercera, que es el State Trooper de Bruce Springsteen. beneath the refiner's glow, out where the great black rivers flow. License registration, I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I've done. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. Maybe you got a kid, maybe you got a pretty wife. The only thing that I got has been bothering me my whole life. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't. Hazy radio relay towers gonna lead me to my baby. The radio's jammed up with talk show stations. They just talk, talk, talk, talk till you lose your patience. Mr. State Trooper, Jesse Dayton, que también este año ha sacado un single a medias con Scott H. Biram, pero que dejaremos para otra ocasión, igual repasando precisamente pues el trabajo que ha sacado este último, Scott, en solitario. Bueno, una recopilación de sus temas más gospel, digamos, en su carrera. Y dicho eso, vamos con, ya que estamos así con sonidos un poco hillbillies, con los Black Lips. Ya sabéis, esta banda estadounidense que, bueno, se les ha ido un poco la olla, bueno, hace mucho tiempo ya, que empezaron como una banda de garaje así bastante al uso y que con la, pues con el paso del tiempo han mutado en un poco, pues bueno, hacer lo que les dé, lo que les venga en gana. Y su nuevo proyecto, que verá la luz el próximo año, es un disco titulado Cantando en un mundo que se está cayendo a trozos. Y bueno, solo hay que ver la portada, que bueno, para imaginarse la, bueno, lo que pasa por sus cabezas. Bueno, la cuestión está en que el disco en general es un disco country. This old middle finger is grown fat and tired from flicking the bird. My mouth has grown cankerous from spitting dirty words. I feel like a strung out snuffle up a kiss on the south side wearing Vietnamese cowboy clothes. And I found out the hard way that the pathway to her heart is not through her nose. I'm tired of being rude. Take off drunk and crude. Mama can't bring me home no more, cause I am a new dude. I'm tired of sticking this beer. Need to wipe off this ugly smear. No mama can't take me home no more, cause I am too weak. And she wants a gentleman. Thank you. una cabra están. Ya digo, si tenéis oportunidad, echarle un vistazo a la portada del nuevo disco, en el cual, por cierto, pues aparece en uno de sus últimos fichajes. Bueno, lleva ya un par de años con ellos, Zumi Rosson, que toca el saxo, hace coros y más cosas. Y Jeff Clark, que era el guitarrista de los canadienses Demon Claus, y que también, pues, bueno, le daban al garaje así gamberro punk que solían hacer los Black Leaves hace tiempo, y que, bueno, en directo supongo que harán también. Pero ahora, como veis, les ha dado por cambiar de aires. Vamos a escuchar otro tema, que es el single, el que han utilizado como presentación de lo que será su nuevo disco. Esto es Odelia. Odelia, you know how to make a man insane. Odelia, you know how to make a needy race. I take it that your pleasure is to be the queen of pain. Where there was a way that I could just forget your name. Odelia, Odelia, Odelia. You're so very calm and still, Odelia. My heart is racing faster than an automobile. At bottom, you're the same as any other tease. All that lies beneath your beauty are some hidden thieves. Odelia, Odelia. Tampoco es que los Black Leaves sean los primeros que les dio por cambiar de aires. En su momento ya lo hicieron también, por ejemplo, los Super Suckers, que sacaron pues un disco de country que quizás les funcionó casi hasta mejor que que la mierda que hacían como banda principal. Y otro que también pues ha solido alternar, y también más o menos por la misma época, es el cantante de los Dwarves, Black Dahlia, que en el 95, hace ya también unos cuantos años, sacaba bajo el seudónimo de Earl Lee Grace este disco titulado Black Crash, cogiendo pues precisamente, por ejemplo, para empezar, una de las versiones de los Dwarves, pero en otro, pues bueno, con otro toque. Saturday Night. As I walk down life's lonely highway, I'll share a random thought. Just about my only consolation is that I never will get caught. Yes, it's a shame, the kind of pain that a man can inflict just that quick. Oh, but I wrote my lifetime story upon a brick. Every night is just Saturday night. Every day is a beautiful day. Every night is just Saturday night to me. Yeah, I once had a gal in Phoenix down by a railroad track. Yes, and I left that in gallon pieces down in a lonely Arizona shack. Well, it's a shame, but I am to blame, and I will admit that the shoe fits. Oh, but I know that deep down low, you're loving it. And that's why I say, every night is just Saturday night. Every day is a beautiful day. Every night is just Saturday night. El siempre vacilón Black Dahlia, que, pues eso, un payaso en toda regla. En el año 95 sacaba este, dicho con cariño, este disco bajo el nombre de Early Grace, que incluso debía de hacer, bueno, intentar confundir un poco, como lo hacía con los Dwarfs también, haciendo creer que era, pues bueno, un disco que había sacado un chaval de 15 años que tocaba el banjo. Lo sacaron en Sympathy for the Record Industry, un sello que por aquel entonces, en el 95, pues estaba en buena forma. Y la verdad es que sacaba un montón de buena mierda, digamos. Una discográfica que estaba regentada por Long Gone John, pero que parece ser que se ha ido a las montañas y tiene lo que es el sello un poco abandonado. Pues eso, lo que digo, Black Dahlia al frente de este proyecto Hillbilly Total, que hace unos años el sello Burger Records ha recuperado y ha reeditado con otra portada y bueno, pero con prácticamente las mismas canciones. Vamos a escuchar otro tema, que es este Riding on the Road. Riding on the road. Don't you wanna be free to be riding on the road? You know there ain't no one to remind you ever of the ties that bind you. Free to be riding on the road. Don't you wanna go up and never come back down? Don't you wanna be lost, yeah, never to be found? Don't you wanna be here in the morning, gone by night without a warning? Free to be riding on the road. It's a long, long way to the end. Yeah, it's a long, long way, and it's time that we begin. Don't you wanna be free to be riding on the road? I wanna be free to be riding on the road. Just put the past and future behind you. Thank the Lord, He'll never mind you. Free to be riding on the road. Ohio, oh no, don't you wanna be free to be riding on the road? Don't you wanna be free to be riding on the road? You know that I ain't the one to remind you ever of the ties that bind you. Free free to be riding on the road. Free to be riding, free to be riding on the road. Free to be riding, free to be riding on the road. Well, y'all, free, free, oh, to be riding on the road. Black Dahlia, que en realidad se llama Paul Cafaro, y que, bueno, el alto cantante de los Dwarves, que incluso no solo, pues, bueno, con el tiempo ha compartido incluso las labores de vocalista principal con Nico Olivieri, sino que también en muchos de los trabajos de los Dwarves se encarga de las producciones, y la verdad es que haciendo las mezclas que hacen, hace un trabajo espectacular, me parece a mí. Black Dahlia, y ya para acabar vamos a ir con, ya que estamos también así en un rollo campestre, con Eileen Jewell, que hace unas semanas hacía una gira estatal y presentando su último trabajo, Gypsy, y que vamos a repasar brevemente, porque no nos da tiempo mucho más, con uno de los temas que aparece en este disco y que se titula Working Hard for Your Love. Working hard for your love. I'm working hard for your love. I'm on your chain gang in the snow and rain, asking what you want from me. I will give you everything, just so long as I can stay. Trying for it anyway. Thank my lucky stars above, I get to keep on working hard for your love. I'm working hard for your love. Gets to work hard for your love. I'm working hard for your love. Y así llegamos al final de Sheet, comentando, bueno, aparte de unos cuantos conciertos, recordar a la figura de Timothy Gassen, un personaje que en los 90 y, bueno, y durante toda su existencia, reivindicó un poco, pues bueno, lo que es el garaje. Escribió un famoso libro llamado Los The Nitro Fuzz, Los Caballeros del Fuzz, que recopilaba precisamente pues un montón de bandas de garaje de los 80, 90, que luego se convertiría también en un pequeño documental, porque bueno, él también era director de cine, bueno, de pequeños proyectos. Y bueno, la cuestión está en que el pasado 1 de diciembre fallecía. Dicho eso, pues precisamente, bueno, va a haber algunos grupos así como de garaje. Bueno, está el Purple Weekend en León estos próximos 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre, con gente como pues, los Hoodoo Gurus, o les Gris Gris, o los Thunder Beats desde Rusia. Y bueno, y Marta Ren, por cierto. No sé si los con su banda de toda la vida, pero bueno, ahí va a estar la portuguesa. Los Hoodoo Gurus también estarán en el Gel Dorado este jueves 5, junto con La Secta. Luego otros australianos, como los Stems, estarán tocando en la Anchoqui el viernes 6. Los Scumbag Millionaires, una banda así en plan rollo Helicopters, de hecho son suecos, van a estar tocando en La Nube pues el lunes 9 de diciembre. Y por último, la Charanga Urreta Vizcaya, o algo así, sí, versionando a los Talking Heads y Manlet, versionando a los Devo, estarán juntos en el Isaran Star del próximo sábado 7, en la Cucha Belcha del Café Anchoqui. Y si queréis ir a Donosti, pues también el viernes 6 estarán en el Daba Daba. Y eso ha sido todo. Esto ha sido Sheet. Agur.